Hace algún tiempo veníamos advirtiendo el reclamo de vecinas y vecinos de Tanti frente a la presencia, la instalación de la hormigonera Tejamax, que de alguna manera, violentando el uso de suelo de la localidad de Tanti, se ha instalado en una zona residencial, generando diversas afectaciones, ya sea por el polvillo del cemento que ahí se produce, el ruido de las máquinas. Esto fue gracias, bueno, a algún arreglo que hizo el intendente Luis Azar de Tanti, permitiendo instalarse una gran industria como la mega hormigonera Tejamax en Tanti, y hoy es un problema grave para la población de ese lugar. Por esa razón se presentó un amparo ambiental hace tiempo. Esto ha ido dando vueltas por los tribunales, de un lado para el otro, pero hoy finalmente la hormigonera Tejamax está sentada en el banquillo de los acusados. Hay una instancia judicial de importancia que se está desarrollando a esta hora en la ciudad de Córdoba. Vecinas y vecinas de Tanti estarán presentándose para reclamar precisamente por esta situación y para tratar de que la justicia dé lugar al amparo presentado por vecinas y por vecinas de la localidad de Tanti, que de alguna manera están denunciando la presencia de esta hormigonera que les contamina el ambiente, que les genera un montón de incomodidades. Estamos para dialogar con Romina, ella es vecina de la localidad de Tanti y está en este momento en tribunales en Córdoba para declarar por este caso. Estimada Romina, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, queríamos que nos cuentes en qué instancia se encuentra este amparo ambiental, qué es lo que se define hoy en tribunales y bueno, y cómo avanza esta denuncia por la presencia de la hormigonera Tejamax en la localidad de Tanti. Bueno, te cuento que, digamos, hoy es la jornada testimonial de la parte demandante. Digamos, vamos a estar los testigos que estamos apoyando, digamos, y que estamos viendo todo lo que esta empresa está contaminando en nuestro barrio. Hoy nos toca a nosotros, el lunes 18 le toca a la parte demandada presentar sus testigos. Y bueno, llegamos a esta instancia después de un año de pandemia, donde uno de los amparistas falleció lamentablemente por la contaminación de esta empresa. Cayó en pozo depresivo, complicado con afecciones pulmonares, paro cardíaco, y falleció. Entonces, a partir de eso, entramos en un, digamos, los vecinos amparistas entraron en un problema porque tuvieron que conseguir toda la papelería para hacer la declaratoria de herederos, lo cual se les fue muy difícil porque eran originarios de Rosario. Rosario en pandemia no entregaba partidas, así que bueno, todo esto demoró un año en suspenso el juicio. Hoy se reanuda el amparo con la testimonial y bueno, y en base a eso iremos avanzando en los que son los pasos. Creo que después viene la parte de las pruebas y demás. Lo que nos está diciendo es que uno de los amparistas perdió la vida a causa de la contaminación de esta empresa. Exactamente, sí, a raíz de todo lo que es la fuerte contaminación sonora que viven los vecinos, que están justamente pegados a la empresa, todo lo que es el polvillo. Esta persona padecía EPOC, había mejorado su salud hasta que la empresa se instaló y empezó a funcionar. Esto empeoró su calidad de vida, pasó a respirador artificial constante y luego de eso le agarró ataques de pánico, depresión, todo lo que genera lo que es la contaminación sonora, que lo llevó a tomar medicación que su corazón no resistió. Estimada Romina, ¿de alguna manera el amparo ha prosperado? Si están llegando a esta instancia donde están los demandantes y donde la empresa deberá sentarse a dar explicaciones, ¿es porque esto ha tenido lugar? ¿Ustedes están pidiendo alguna cautelar? ¿Cuál es el pedido concreto que se presenta en el amparo? Sí, la cautelar se está pidiendo desde el día 1 de la presentación del amparo, por el, digamos, el principio precautorio de lo que es un amparo ambiental. Se nos ha aceptado como amparo colectivo ambiental, que eso es muy importante, y bueno, estamos siguiendo los pasos legales lentos para lo que es nuestra salud, pero bueno, son los pasos que corresponden a la ley, y bueno, tratando de conseguir esa cautelar para que por lo menos la empresa deje de funcionar hasta que se pruebe lo que nosotros estamos afirmando, que es la contaminación diaria de lunes a viernes, todo el día respirando áridos y depositándose sílice en nuestros pulmones, que nos pueden generar cáncer de pulmón. Claro, la ubicación de esa empresa no corresponde a una zona residencial habitada. ¿Cuántos habitantes hay en ese barrio? ¿Cuánta sería la cantidad de población afectada por esta empresa? Mira, el número exacto no te lo puedo decir, pero sí te puedo afirmar que está ubicada en una zona residencial. La municipalidad de Tandil les dio una autorización de uso de suelo, digamos, a puertas cerradas, sin participación ciudadana, sin siquiera avisarle a los vecinos que estaban al lado de la de lo que se pretendía en ese momento como hormigonera. Y de la mano de enfrente se encuentra todo Sikiman, donde hay una gran cantidad de población permanente viviendo, cabañas, parrillas, o sea, todo un corredor turístico que se ve afectado, obviamente, por esta empresa industrial. Bueno, esperemos que esto tenga lugar. Es lamentable que, a pesar de todo, la empresa siga funcionando, digamos. Cada día que pasa, esto sigue emanando este polvo, este sonido. ¿Cómo se puede frenar esto? ¿Solamente depende de la justicia? ¿Cómo se están organizando los vecinos? ¿Qué alternativas manejan para solucionar rápidamente esto que afecta a la salud? Sí, creemos, estamos, digamos, hoy estamos en manos del juez, de que el juez entienda lo que está sucediendo en el barrio, que los vecinos nos estamos contaminando. Los vecinos cada vez están más metidos adentro por ciertos amedrentamientos que han venido sufriendo a lo largo de estos 2 años, desde que empezamos a pedir que esta empresa se traslade a un lugar que no contamine a las personas ni al ambiente. Nuestra calidad de vida se viene deteriorando. Ya tenemos muchos padecimientos como psoriasis, ataques de pánico, presiones arterial, o sea, todo lo que esto empieza a notarse en el avance, digamos, de la empresa. No sé de acá a unos años cómo estaremos y con las fuerzas de salud que estaremos para seguir en pie. Por eso le estamos pidiendo por favor al juez que nos escuche, porque nuestros hijos se están enfermando, el agua se está contaminando en el arroyo Las Catas, el suelo, el aire, o sea, estamos en una situación complicada. Cuando te referís a amedrentamientos, ¿de qué naturaleza serían esos amedrentamientos? Y amedrentamientos de insultos a través de un paredón, de que envían a la policía, llamamos para denunciar a la policía y la policía, en vez de, digamos, hablar con las personas denunciadas, nos toman los datos a nosotros, han enviado drones a filmarnos las casas, gente a sacarnos fotos. Hay una persecución, o sea, hay vecinos que no están logrando habilitaciones comerciales como amedrentamiento para poder trabajar, no se les renuevan los registros de conducir, o sea, hay una serie de amedrentamientos de parte de la empresa. Ah, y también hay vecinos denunciados por la empresa falsamente, como que han, digamos, sacado fotos y demás para exponerlos, los han llevado en calidad de testigos para llevarlos presos, cuando en realidad los iban a meter para, digamos, adentro un fin de semana, pero los han llamado en calidad de testigos con mentiras. Ese expediente ahora parece que desapareció, que no existió, y bueno, y así sucesivamente durante 2 años. ¿Qué dice el intendente Luis Azar? ¿Pudieron hablar con él? ¿Qué respuesta tuvieron? El intendente Luis Azar es quien autoriza esta empresa y es quien niega absolutamente a los vecinos, a los padecimientos. Jamás nos atendió. La única persona que nos atendió fue un empleado de apellido Fosabril, el cual avala totalmente esta empresa. O sea, es como si fuese una sociedad anónima interna dentro de la municipalidad de Tandil con Tejamax. Para finalizar, Romina, ¿qué tamaño tiene la empresa para que podamos dimensionar el impacto de esto? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cuánto produce? ¿Entran camiones? ¿Qué es lo que se ve? Una hectárea con entrada y salida de camiones permanente desde las 7 de la mañana hasta las, inclusive ayer, hasta las 10 de la noche. Bueno, tienen todos los áridos al descubierto, las tolvas ahí donde se ven que cargan los camiones hormigoneros, y aproximadamente estamos contabilizando entrada y salida de camiones unos 8 o 9 camiones diarios mínimo. Bueno, Romina, mandarles un saludo, esperemos que se haga justicia, que los jueces estén a la altura de las circunstancias. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos y siempre estar acompañándonos. Gracias. Hablábamos con Romina, vecina de Tandil. Están en este momento compareciendo en la justicia como demandantes a la empresa Tejamax, contaminante en el Valle de Punilla, afectando la salud, el aire, contaminando el ambiente, contaminación sonora y visual en Tandil, una empresa que se instala en zona residencial y está afectando a la población. Hoy el amparo ambiental está prosperando y van a estar presentes denunciando esta situación ante la justicia.